Hola, buenos días. Sí, la verdad que me agarraron la mano en la masa haciendo torta frita para la gente que trabaja. De alguna manera hay que colaborarles, si uno no puede salir a la calle, y colaborarles en la merienda, trabajar para ellos, ¿no? Agradecida por el momento este que estamos pasando, de que se ha podido mover, viendo en movimiento a Junta Vecinal del barrio Mi Bandera, limpiar el barrio Lavalle, Mi Bandera. La verdad es agradecida al señor intendente que anda dando vuelta en las calles, a la municipalidad, en todo el conjunto, ¿no? Esto es todo un equipo que hoy suma, todo suma acá en el barrio. Agradecidos a ellos totalmente, porque en realidad se necesita esto. Hacía rato que se estaba pidiendo, que los vecinos estaban pidiendo que se pudieran acercar las máquinas, que había mucha basura en las calles, que había muchas calles deterioradas, algunas calles sin luces. Pero el señor Casadei estuvo estos días recorriendo el barrio, así que han podido movilizarse para este lado. La ayuda de los vecinos que también estaban pidiendo, ¿de qué manera se están también los interpela y vienen acá? Te pregunto si vienen acá a la Junta Vecinal también a ayudar y a hacer un poquito del trabajo en equipo, en el cual vos también mencionas, ¿no? Sí, hasta ahora por la mañana por ahí les cuesta porque la mayoría trabajan, pero sí, tenemos varias vecinos que son colaboradores de la Junta, que se acercan, colaboran en lo que está siempre para poder ayudar a lo que es a la Junta Vecinal y a los barrios. Te pregunto por ahí por cosas que están instando, algunas colectas que están también elaborando y están pidiendo, ¿de qué manera pueden ayudar también los vecinos? Se está pidiendo a los vecinos, principalmente a los vecinos, que puedan colaborar con esto de poder sacar las cosas que tienen para la vereda, hacer en un solo lado, en las cuadras, poder amontonar en un solo lado para facilitarle a las máquinas de que puedan un poquito por acá y un poquito para allá, sino que puedan juntarse todos en una sola cuadra y hacer un solo monto de basura o residuos, los que tengan para sacar. Esto se lo está pidiendo a los vecinos hace varios días ya, ¿no? Que sumen con la colaboración, de que es fundamental que puedan colaborar todos en esto. Entre todos podemos sumar, si los juntamos, la fuerza hace la unión y la unión hace la fuerza, como digo yo siempre, la colaboración masiva de los vecinos principalmente, ¿no? Para que municipalidad pueda trabajar libremente. Una junta vecinal que también tiene un itinerario bastante amplio en el sentido de las actividades que están desarrollando. Me gustaría que me comentes un poquito más o menos cuáles son las actividades, así. Buen día, Blanquita. Ayer con mi compañera. Sí, estamos trabajando con bastantes actividades deportivas más que nada. Después tenemos martes y jueves peluquería, apoyo escolar para los niños, contención para los jóvenes, voceo de noche 3 veces a la semana. Después están los chicos de deporte que vienen todos a entrenar al Zoom, que se inauguró nuevo. Así que varias actividades hay. Después vienen los de mozo, los chicos de seguridad, cursos que se están trabajando en el barrio, que más hoy se hace una peluquería y barbería masiva a partir de las 2 de la tarde a las 4 para recaudar ropa de abrigo también para la gente que realmente necesita, así que pedimos también la colaboración de la gente que por ahí tiene ropa de abrigo, que no sabe qué hacer o no la usa, que puedan acercarla a la junta vecinal hoy. Y o necesitan un barbero, un peluquero, no tienen dinero para cortarse el pelo, tienen la oportunidad de que esto es todo gratis lo que hacen los chicos. Vienen desde Patagones, desde Viedma, de muchos lugares, peluqueros con experiencia, peluqueros recibidos, así que no tengan miedo de venir. Bueno, Guillermina, muchísimas gracias. ¿Te parece que reforcemos un poco la invitación a las distintas actividades de acá de la Junta Vecinal? Sí. Sí, vecinos, vecinas, esta comunicación es para ustedes, para que puedan colaborarnos a nosotros desde sus hogares, sacando para afuera los residuos que tengan en sus patios, dentro de colaborando a los vecinos que por ahí hay personas mayores que no pueden. Si algún vecino puede colaborarles, ayudarle a limpiar su patio, a sacar las cosas afuera, y amontonarlas en un solo lugar. O sea, estamos en la 20, hagamos a la mitad de la cuadra un encuentro entre todos los vecinos, tiremos todos juntos ahí, facilitemos y colaboremos con la gente de municipalidad que ha venido a limpiarnos nuestros barrios. Agradecemos esto totalmente, desde la Junta Vecinal, desde municipalidad, desde el gobernador, el señor Casadei, agradecer la colaboración de la gente.